En este momento, ¿cierto? Estamos en el retén de Retén Ovejería, dependiente de la primera comisaría. Sí. E hicimos un reencuentro donde me entrevisto con la señora Florinda Pérez Pereira. ¿Cuántos años tiene usted? 69. 69, sí. ¿Y con el señor? Benedicto Pereira Guzmán. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 65. ¿Hace cuánto tiempo que usted no se veía? 47 años. 47 años. 47 años. Sí. Son primos hermanos. Primo hermano, sí. Pues excelente. Esta es la misión que cumplimos nosotros como carabineros. Eso sí. Es lo que estoy agradecido de usted. Sí. Muy amable a usted, ¿cierto? Dale a usted. Igual que viene de la ciudad de Temuco. Sí, de Temuco. Lo que sí. Quiero dar la gracia a carabineros. ¿Ya? Porque a carabineros siempre se le mira lo malo y nunca se le mira lo bueno. Entonces quiero que todo el país ojalá sepa que ustedes también tienen su parte humana y su parte buena que nos hace hasta a los chilenos. Sí, pues sí. Como chilenos. Ya. Sí. Muy amable sí, por las sinceras palabras para nosotros, sí, como carabineros sí, de Chile. No, sí. Y esta es la misión de nosotros. Claro. Sí. Muy amable. Tomemos asiento un ratito. Ya.